de los megacolegios que piensan construir donde no hay casas? ¿O es que en la ciudad educativa del plan parcial Buenos Aires, a quién va a beneficiar? ¿A las casas que llegan nuevas o a los habitantes que viven en nuestro municipio? ¿O el plan parcial Las Vegas, donde van a construir 10.000 viviendas de interés social y van a construir un colegio quitándole la responsabilidad al urbanizador? Porque eso tiene que hacer el urbanizador según ley 388. Ahí ya compensaron un predio del Byron López de 18.000 metros, pero uno de 4.000. Y no vino aquí al consejo, lo hicieron por decreto. ¿Cuánto vale un metro de tierra allá? Y cuánto, es decir, donde los 18.000 metros que tenían que entregar como áreas de cesión, van a construirlos en más viviendas para meter más gente en Tugurios, en cajas de bocadillos, como llamamos aquí en el municipio de Soacha. Yo sí quiero decirle a la comunidad que nos eligieron para que defendieran los intereses de la comunidad y no lo que están diciendo, que tenemos que votar o si no nos extorsionan. Y dejo claro, mi vida está en riesgo. Yo hice saber a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Municipal que tengo amenazas contra mi vida. Y si me pasa algo, a mí o a mi familia, culpo a José Ernesto Martínez Tarquino o a cualquiera de mis compañeros. A José Ernesto Martínez Tarquino y a la primera dama del municipio, que fue la que ordenó entregar esos patines en la casa de un funcionario y fue capturada saliendo de la casa las personas que hay detenidas en este momento. No pueden decir, lavarse las manos, que no fueron ellos los que estaban metidos en eso. La primera dama ordenó sacar esos patines con la foto de 10 concejales que no quisimos aprobar el negocio que tienen, porque eso es privatizar. ¿O es que la plaza de mercado la va a construir el municipio? No, la va a construir un privado y después le van a cobrar a la gente y después los concejales son los corruptos. El terminal de transportes lo va a operar un privado, el 70% es del privado y después los concejales son los que se llevan el presupuesto. No, construyámoslo con los recursos del municipio y eso es lo que queremos, que sea beneficio para la comunidad de Soacha y no para unos privados. Van a crear 5 empresas de economía mixta donde se van a beneficiar solamente los privados, y cuando empiecen a cobrarle a la gente dicen que los concejales somos los que tenemos la culpa. Eso es más de fondo que de forma. Nosotros, a la comunidad no se le informa lo que quiere escuchar nomás, pero nunca le dicen a la comunidad lo que realmente viene sucediendo. Por eso no aprobamos esos proyectos. Si los va a construir el municipio, bienvenidos, pero si se lo vamos a entregar a un privado, no apoyamos la privatización, porque eso es enriquecer los bolsillos de varias personas que no tienen ni arte ni parte en el municipio. Muchas gracias.